cascabel de estrellas, luna, voz de miel, grillos, ranas, búhos y un ratón también. Todos a tu cuna vienen a cantar, mientras las luciérnagas bailan el vals. Esta melodía, sábana de luz, cubre tus ojitos con un